Sí, efectivamente, no solamente en la capital granadina. Esta jornada de vacunación masiva nosotros estamos llevándola a lo largo de todo el ancho y a lo largo de toda la provincia, ¿sí? Cada una de las localidades de nuestra provincia está en este momento trabajando en acciones de vacunación, saliendo desde los hospitales hacia la comunidad como para poder completar esquemas, comenzar esquemas, pero por sobre todas las cosas, seguir trabajando en acciones solidarias, en acciones comunitarias, que lleguen a cada uno de los vecinos de Río Negro. Lanzaron justamente una campaña masiva de vacunación para salir a las calles a buscar a las personas. Sí, efectivamente. Nosotros venimos trabajando ya a lo largo de todos estos años en reforzar y mejorar los porcentajes de vacunación en nuestra provincia. Y tomando como excusa el Día del Vacunador que hoy se celebra, se decidió salir a las calles como para esto, generar un poco de ruido, que la gente pueda estar atenta a sus propios carnets de vacunación, estar atenta a las necesidades de protegerse a uno mismo, pero por sobre todas las cosas, entender que la vacunación es un acto comunitario, porque con una vacuna me protejo yo, pero también protejo a los que me rodean. Y esto es lo que queremos decirle a los vecinos. Nosotros estamos acá para ustedes, salimos de nuestros hospitales, de nuestros lugares de comunes, como para encontrarnos con nuestra comunidad y poder avanzar y mejorar los porcentajes de vacunación y, por ende, el cuidado de cada uno de nuestros vecinos. No son jornadas solamente de vacunación, sino que van a seguir trabajando con otro tipo de áreas. Sí, efectivamente. Nosotros, esto es el puntapié inicial con algunas jornadas, así ya te digo, de presencia masiva en toda la provincia el mismo día, en cada una de nuestras localidades. La segunda que se va a realizar tiene que ver con salud bucal, que se está programando para el segundo sábado del mes de septiembre. Y después, la idea es continuar con actividades de este tipo los segundos sábados de cada mes, entendiendo y respetando también que nosotros tenemos la obligación de romper las puertas y romper las paredes de nuestros hospitales y tener una presencia permanente en toda nuestra población. Porque la construcción de la salud de la población no tiene que ver solamente con la asistencia sanitaria, sino poder estar día a día con cada una de las personas que forman nuestra comunidad. Doctor, nos parecen excelentes este tipo de jornadas, pero no podemos evitar preguntarle, bueno, ¿cuál es el contacto que están teniendo con los distintos hospitales? Sabe que a finales ya de lo que viene de la semana pasada y anteriores han llegado algunas, críticas o pedidos específicos, reclamos de áreas de salud, por ejemplo del Hospital Sati, con faltante de personal. Un poco queríamos comentarle cómo están trabajando desde el Ministerio para contrarrestar esa situación que se está sintiendo en la salud pública. Mire, nosotros no lo tomamos como críticas, entendemos que son situaciones reales que un grupo de profesionales van manifestando y que ya desde el comienzo de la gestión se viene trabajando en función de esto. Si nosotros miramos los salarios que teníamos al comienzo de la gestión con los salarios que hoy tenemos, estamos hablando de aumentos que están por encima del 100% en lo que a salarios específicamente se refiere. Además de eso, también los valores de las guardias de nuestros hospitales en el mes de abril tuvieron un incremento del 100%, sobre los cuales tenemos que seguir trabajando. Ahora, este último mes hubo un incremento del 20%, en el mes de septiembre se va a hacer efectivo otro 8% sobre el valor de la guardia. Y entendemos que hay que seguir ajustando estos valores porque el contexto económico nacional así lo impone, ¿no? Pero bueno, son situaciones que tenemos que ver, no solamente nosotros, sino también con las arcas provinciales y tomar decisiones en conjunto con nuestros profesionales para seguir brindando el mejor servicio posible.